La ciencia espírita por Manuel Sanz Benito. Primera parte. Capítulos del 1 al 3. Capítulo 1. El espiritismo y la ciencia. ¿Es o no verdad el espiritismo? Tal es la cuestión. De poco servirá, en efecto, que se nos hable de la existencia de Dios y su providencia velando por el bienestar de sus criaturas, del alma humana inmortal, responsable de sus actos, de la vida futura como lugar donde esos actos han de tener ulterior sanción, del progreso individual y colectivo en la vida, y después que pasemos los umbrales de la tumba, del amor como lazo divino que une a los seres, de los mundos sin fin que en el universo existen, de las vidas anteriores y futuras a nuestro destino actual, de la comunicación de los seres ultraterrenos, de los verdaderos portentos que el magnetismo produce de todo, en fin, lo que con el espiritismo más o menos directamente se relaciona, si todo ello, Dios, alma, vida futura, infinidad de mundos, pluralidad de vidas, progreso indefinido, son tan solo ilusiones de nuestra mente, sueño que forja el deseo, desvarío de la esperanza loca que quiere prolongar nuestra existencia más allá del momento presente. Por otra parte, para los que quieren encerrar toda la sabiduría humana en un dogma determinado, en una escuela o secta religiosa o filosófica, para los que creen que Dios mismo nos ha revelado cuánto necesitamos saber sobre esta materia, es tiempo perdido y blasfemia horrible querer indagar con las luces de la razón, lo que la providencia nos ha tenido oculto. Atrevimiento tal, es, en concepto de los que así opinan, querer escalar el trono del Altísimo, y en nuestra soberbia pretender apoderarnos de la verdad sagrada que se oculta hasta hoy entre misterios. Veamos, dicen, lo que sobre este punto inaccesible a la razón nos demuestra el dogma y nos enseña el sacerdote que lo interpreta, sin remontar nuestra inteligencia más allá de lo que la Iglesia ha tenido a bien determinar como misterioso y sacrosanto. Mas, los que no se satisfacen, ni con una ni con otra solución, los que no se dejan convencer por las argucias del materialismo, ni por los misterios del dogma, los que sienten en su conciencia palpitar su yo, su personalidad, y no se consideran meros agregados, compuestos exclusivamente de fuerzas físico-químicas, y al mismo tiempo aspiran a otras verdades más positivas y más ciertas que los símbolos y misterios que las religiones ofrecen, todos estos encontrarán que no es tiempo perdido hablarles de estos asuntos, de más vital interés que si se tratase del premio grande de la lotería o de una fortuna inesperada. Hablamos, pues, dirigiéndonos a los que dudan, a los que piensan, a los que aspiran a algo más de lo que el materialismo y el dogmatismo de las religiones positivas les pueden dar. Pero nada importa, repetimos, que el espiritismo satisfaga las más anheladas ilusiones, las más risueñas esperanzas, que abra nuestra inteligencia vías nuevas, rumbos desconocidos, y la ilumine con múltiples ideas, haciendo palpitar de entusiasmo nuestros corazones. Si todo ello es un puro vagar de la mente, que ansía se realicen sus ideales más queridos, pudiendo entonces decir como el poeta, «Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Por esto importa lo primero cercioramos de si es verdad lo que dice y para ello saber antes lo que dice. Pues corren tales cuentos y se dicen tales patrañas respecto de lo que el espiritismo es y significa, que ante todo conviene fijar su sentido, lo que representa, lo que vale, lo que sea». En una palabra, y ver después si esto mismo que constituye su credo racional alcanza los grados de certidumbre necesarios para poder atestiguar que es verdad. Y será posible que el hombre adquiera el conocimiento verdadero. Será posible que la verdad pueda ser patrimonio de la humanidad. Si así es, si en el hombre existe esa verdad, ¿cómo se explica las diferencias en esta clase de cuestiones, que se ha dado en llamar filosóficas? ¿Cómo se explica tanta diversidad de criterio, tan opuestas opiniones, y soluciones tan encontradas para todos estos problemas? Punto es esto importantísimo, que necesita aclaración. El porqué de la variedad de opiniones en esta clase de asuntos, consiste en la falta de un fundamento cierto y evidente, que obligue a la inteligencia a confesar la verdad una vez percibida, como se afirma la existencia de la luz, una vez vista. Por una parte, se ha querido fijar como criterio de convicción, la fe en todas estas cuestiones. Se ha pretendido que los conocimientos por ella adquiridos son absolutamente ciertos como emanados de la absoluta verdad, Y a pesar de esta pretendida certidumbre, multitud de sectas, escuelas y herejías han surgido en todos tiempos, las unas para interpretar de diverso modo algunos de los dogmas establecidos y las otras para negarlos abiertamente. Se han encendido guerras cruentas, se ha perseguido bárbaramente a los que no querían confesar el credo comúnmente admitido. Y sin embargo de todo esto, de su llamado origen divino, de su pretendida certidumbre, del poder sobrenatural con que han creído contar para extender y confirmar el dogma, la unidad religiosa jamás ha sido un hecho ni aun dentro de los países que han hecho alarde de profesar una sola religión. Esto prueba que el criterio de su certidumbre no ha satisfecho a la inteligencia humana. Por otra parte, la razón, queriendo remontar su vuelo por simples inducciones, al pasar de lo conocido a lo desconocido, imposibilitada como estaba de analizar el más allá de la tumba, ha divagado con hipótesis más o menos razonables, pero desprovistas de fundamento seguro. No es este lugar para tratar de cada uno de los sistemas filosóficos. Mas recordemos lo que han preconizado los que, sin sujetarse a dogmas estrechos, han admitido la existencia y la inmortalidad del alma humana, y veremos que sólo vaguedades sin comprobación han dicho al hablar de este asunto. Y no sólo por lo que al alma se refiere, también en lo que toca a los atributos divinos se han visto comprometidos para explicarlos. En efecto, si Dios es todo bondad, ¿cómo justificar las preferencias que parece guardar con algunas de sus criaturas? Como a unos les otorga el talento que a otros niega. A estos fortuna, salud, honores y toda clase de bienestar, mientras que a aquellos les priva de todo goce, siendo su paso por la tierra un perpetuo martirio. ¿Cómo hacer compatible la omnipotencia divina y su infinita bondad con la existencia y el consentimiento del mal? Solo acudiendo a la pluralidad de existencias, solo partiendo del progreso indefinido por el adelanto propio, es como pueden salvarse estas y otras antinomías. Es preciso, pues, un criterio más seguro que el de la fe y el de los sistemas filosóficos. Es preciso asentar una doctrina, no sobre determinados derechos emanados del Altísimo, ni tampoco sobre deducciones de principios y premisas no probados. Es preciso variar el método de investigación en esta clase de conocimientos y cimentar sobre más sólidas bases. Veremos qué procedimiento, qué método es ese que de una manera más segura nos puede conducir a la posesión de la verdad. Desde luego no ha de ser la sustitución de una fe por otra fe más o menos acorde con el sentimiento y la razón, ni un nuevo sistema que procediendo como los demás imaginados hasta el día, venga a sustituir a los anteriores, siquiera fuese con mayores ventajas. Se trata de una doctrina cimentada sobre bases tan sólidas que no sea posible conmoverla, como que se apoya en la verdad misma inconmovible. Veremos qué método es ese que el espiritismo emplea. El procedimiento hasta hoy seguido por todos los sistemas filosóficos ha sido partir de un principio más o menos cierto, más o menos problemático, y derivar de él como corolarios todos los demás principios, formando así una teoría-sistema. El espiritismo tiene por objeto principal el estudio racional del espíritu antes y después de la encarnación, hasta donde la inteligencia pueda llegar, y para ello emplea todos los procedimientos, todos los métodos que conduzcan a alcanzar la verdad de lo que inquiere. El examen introspectivo que la conciencia hace de todos sus actos, desde la simple reflexión, hasta la meditación continuada. La experiencia de las influencias y relaciones que estos actos puedan tener con los del organismo carnal. La observación externa de este mismo organismo. El estudio comparativo del de otros seres y de sus manifestaciones anímicas. El análisis de cuántos fenómenos la ciencia ha investigado y dado su fallo. En una palabra, abarcando el espíritu toda clase de conocimientos y estando influido por la materia por hallarse en contacto inmediato con esta. Sería necesario conocer toda la realidad para después formar un verdadero sistema. Y como esto no es factible, como el conocimiento de la realidad en su totalidad es imposible, resulta que nunca el espiritismo podría constituir escuela, doctrina o sistema, con afirmaciones definitivas, sino que siempre dejará ancho campo las investigaciones y siempre irá agrandando su caudal científico, diferenciándose en esto de los sistemas filosóficos, que han pretendido dar como cosa resuelta y acabada las cuestiones de que se ocuparon. Mas cabe preguntar, Si el espiritismo no da soluciones definitivas, definiciones cerradas, afirmaciones últimas y supremas de la verdad inmutable, ¿qué valor tienen sus afirmaciones? ¿Qué valor tienen sus verdades? Un mero valor contingente, una verdad relativa, parcial, problemática tan solo. No hay para el hombre dos clases de verdad, una absoluta y otra relativa, una perfecta y otra imperfecta, una invariable y otra progresiva. La verdad es una, la adecuidad de una cosa con la inteligencia que la conoce, la conformidad del pensamiento con la realidad. Mas no se puede negar que, a medida que más se conoce una cosa, más verdad resulta de su conocimiento, sin que antes de aumentar el conocimiento dejara por eso de ser verdad. Así, por ejemplo, si a gran distancia percibimos un bulto y notamos y decimos que lo que vemos es un bulto, verdad es. Si avanzando más o viéndole mejor decimos que es una persona, verdad es, que comprende la primera, y si por último decimos que es nuestro amigo fulano de tal, nuestro conocimiento será más detallado. Por donde vemos que siendo progresivo el conocimiento, la verdad no deja de ser la misma. Esta es, pues, una diferencia notable entre el espiritismo y los sistemas filosóficos, por asentar aquel, como principio, el progreso indefinido. Visto ya qué método emplea el espiritismo en la investigación de su objeto, examinemos ahora cuál es su criterio de certidumbre, o sea qué norma nos ha de servir para apreciar la verdad de sus conclusiones. La norma, el criterio, no puede ser otro que la verdad misma, no es un criterio subjetivo que dependa del talento y cualidades del que conoce, no es un criterio impuesto por dogma, sistema o prejuicio anticipado. No, el criterio de la verdad es la verdad misma. Cuando el que conoce e investiga encuentra que lo examinado por él es verdad, no necesita más. Se dirá que, ¿cómo sabemos nosotros si lo examinado es verdad, si lo conocido tiene ese carácter? Esta objeción tiene fácil respuesta, la inteligencia da asenso y testimonio de la verdad una vez que la ve y la percibe, en cuanto nota que hay esa adecuidad entre ella y lo que conoce. Para cerciorarse de esta verdad, emplea la inteligencia diversos medios. Uno es la comprobación del testimonio y datos que los sentidos nos ofrecen con lo que la razón nos dicta. Otro el acuerdo unánime entre los que presenciaron tal hecho o fenómeno. Otro la experiencia tanto externa como interna. Otro la deducción necesaria de un principio evidente, pues, lejos de irse a la verdad por un solo camino, hay varios que a ella nos conducen, y una vez alcanzada, la inteligencia la ve y la afirma. Lo que sucede frecuentemente, es que tanto puede nuestra obcecación que nos empeñamos en cerrar los ojos a la luz. Es casi un axioma que el que no quiere ver la verdad no la ve, es como el que voluntariamente cierra los ojos para no verla. Hay quien teme toda discusión sobre un punto determinado, porque sintiendo flaquear sus convicciones sabe que quizá esté expuesto a perderlas, y en vez de argumentar con razones al que profesa una doctrina distinta, le fallere cruelmente y no le consiente se defienda, como temiendo diga la verdad. Hay quien ante ella y ante su testimonio se empeña en creer que es una ilusión, y no es tal verdad, si no encaja con sus ideas preconcebidas. Estas y otras razones son las que impiden que la verdad sea reconocida como tal y propagada lejos para que, como el sol, extienda sus fulgores y ilumine cuanto toque. Cualquiera que examine la crítica que se ha hecho del espiritismo, se convencerá de esto mismo, viendo que no es difícil muchas veces encontrar la verdad de una cosa, que lo difícil es confesarla si viene a destruir preocupaciones e influencias de cierto género. Réstanos ahora reseñar a la ligera el concepto que del espiritismo se tiene generalmente para después dar a conocer su verdadero sentido tal y como lo entendemos. Capítulo 2. El espiritismo según sus adversarios. En los primeros tiempos del cristianismo, cuando, refugiados en las catacumbas, los fieles procuraban apartarse del sensualismo y barbarie de la sociedad romana, alimentando en su corazón el entusiasmo por el nuevo ideal que vivificaba su existencia, un rumor comenzó a propagarse entre aquellos que ni sabían, ni presentían lo que pudiera ser la religión del crucificado. Los perseguidores, para afirmarse más en su poder y responder mejor a los cargos que se les pudieran hacer de haber vertido sangre inocente, echaron a volar la especie de que los cristianos cometían toda clase de horrores y obscenidades ejecutando actos de la mayor estupidez. Y los que no se paran a pensar y creen bajo palabra todo aquello que sus maestros, autoridades, patronos y sacerdotes les declaran como bueno y santo, prestaron con su ascenso pasivo medios a la persecución. Más tarde, entronizado ya el catolicismo y mistificados los preceptos del Cristo, en vez de mirar a los hombres como hermanos, se trató como mortales enemigos a todos aquellos que no se doblegaban ante la autoridad infalible de la Iglesia. ¿Cuántos por el mote de herejes y hechiceros no fueron entonces quemados o torturados cruelmente? Al mismo tiempo, el pueblo llamado deicida, el pueblo judío, desparramado por diversas naciones, comenzó a sufrir una porción de vejaciones y martirios, torturas, esclavitud y persecuciones de todo género. Todo fue poco. Pero como de algún modo había de pretender justificarse tamaños desafueros, empezóse a decir que los judíos se comían niños y hacían otras atrocidades por el estilo. ¿Qué de particular tiene, visto esto y otros ejemplos, como el de la terrible oposición que se hizo a la introducción de la vacuna, al cultivo de la patata, etc., que el espiritismo haya sido difamado y calumniado? Sin embargo, no es la calumnia mordaz la que más se ha desplegado contra el espiritismo. Otra arma más poderosa todavía se ha pretendido esgrimir contra sus partidarios: el ridículo. Afortunadamente no son libros de caballería los que hay que combatir como productos forjados por la imaginación, sino doctrina sólida y racional, que resiste los embates de la más acerada crítica y de la más refinada malicia. Este sistema de burlarse de las cosas más serias no es de ahora, es la historia de las principales ideas y descubrimientos. Cuando Colón entreveía nuevas tierras más allá del horizonte visible, y otro camino para ir al Asia, los tontos, presumidos de sabios, por loco le tuvieron, como por loco y obcecado tuvieron a Sócrates en Atenas cuando dio su vida para comprobar la eficacia de sus doctrinas, y por loco también al que pretendió dar a conocer como verdad científica la circulación de la sangre, y al que logró hacer moverle locomotora, que por locos se ha tenido a cuantos han entendido algo superior a lo ordinario que se ve y se toca. Del mismo modo, hoy, no es un solo alienado el que se presenta ante esta descreída y metalizada sociedad, son millares, millones ya, en las cinco partes del mundo, los que responden con la seriedad de sus ideas y con su convicción razonada a las diatribas y sarcasmos de los que pretenden saber ya el porvenir, que para ellos están haber averiguado que no se puede saber nada, que después de la muerte todo es misterio y soledad. Ya saldrán de su error. Pero no es el mayor enemigo el que tiene el espiritismo entre los que de él se burlan. Realmente todos le favorecen, porque todos al escarnecerle lo delatan ante la conciencia pública, y ésta por curiosidad investiga, con lo cual muchos se hacen espiritistas con ocasión de haber oído burlarse del espiritismo. Hay otros que de una manera furibunda se ensañan contra él. ¿Quién no los conoce? Son los sectarios religiosos, sobre todo los que en la iglesia forman la jefatura, los sacerdotes de todas clases. Estos ven un enemigo común en el espiritismo, que tiende a arrebatarles el secreto de ultratumba. No es extraño que así se porten, siempre hicieron lo mismo con toda clase de ideales que en algo han favorecido a la humanidad. Quizá no se pueda citar ni uno solo que no haya sido ardientemente combatido por ellos a nombre de la religión. Odian la libertad del pensamiento porque con la libre discusión comprenden el triunfo de la verdad, y ellos, que quieren presumir de conocer la verdad absoluta, temen la comparación de sus doctrinas y de sus actos con las doctrinas y actos de los demás. La libertad en todas sus manifestaciones ha tenido siempre en aquellos sus constantes enemigos, y el espiritismo que viene a proclamar una libertad muy alta en lo que a la discusión de la otra vida se refiere, no había de ser menos combatido. Es el engendro de Satanás que abre las puertas del infierno para venir a corromper al mundo por medio del espiritismo, y hay que precaverse de sus asechanzas. Infelices. ¿Cuándo han visto al diablo predicar los mismos mandamientos de amor y caridad que el Cristo enseñó, realizar el bien y dar gracias a Dios por sus bondades? ¿No nos enseñan que basta pronunciar su santo nombre o hacer la señal de la cruz para ahuyentar a aquel? ¿Podrán hacernos ver que pretende convertir a la humanidad a una creencia razonada de la otra vida y a la práctica del bien, a nombre de Dios, para poder llevar más adeptos al infierno? Se concibe que se niegue la doctrina espiritista por no conocerla o por cualquier otro motivo. Lo que no se concibe claramente es que, conociendo esta doctrina, pueda tachársela seriamente de ser obra del demonio. Solamente los que, a nombre del Dios de caridad y de perdón, llevaban a sus semejantes a la hoguera para extirpar la herejía, pueden también querer hacer ver que los preceptos y actos más sublimes de caridad y de amor, son obra del diablo que ellos mismos se forjaron. Perdón, Dios mío, que no saben lo que se dicen. Hay por último, otra clase de adversarios del espiritismo, como de toda religión y filosofía, estos son los indiferentes, los peores de convencer, porque rehúyen el combate. Cuando se les habla de la otra vida, del amor divino, de los cielos siempre abiertos para la regeneración de las almas, de la comunicación entre los llamados vivos y los que se consideran muertos, suelen contestar simplemente: lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Una secreta aspiración les hace desear que así sea, pero no tienen fuerza de voluntad suficiente para indagar, estudiar y esperar. Sin embargo, la indiferencia no puede ser permanente, y más o menos pronto, esos mismos que van revoloteando de una idea a otra y de uno a otro sistema, sin fijar un momento su pensamiento, han de sentir alguna que otra vez impulsos desconocidos. Cuando experimenten algún desengaño o la pérdida de algún ser querido, o cuando una pena cualquiera conturbe su corazón, entonces se preguntarán si la vida termina aquí o se propaga más allá de la tumba. Si esos cielos son mudos a nuestras desdichas, o son compasivos y nos acogerán algún día, como a náufragos, que, habiendo arribado a un islote de destierro, ¿cuál es la tierra?, llegan por fin cansados y rendidos de las fatigas, pero triunfantes de todos los obstáculos, a encontrar de nuevo el hogar perdido, regresando al seno de la familia, que con júbilo y entusiasmo los acoge. La indiferencia no puede ser permanente. Muchos que por el momento no se preocupan de su porvenir, se ocuparán de él seriamente cuando algún motivo determinante les obligue. Los materialistas exaltados que creen de buena fe que no existe la otra vida, son muy pocos y por fortuna, ilógicos la mayor parte en su conducta para con la doctrina que profesan, pues no es extraño encontrarles trabajadores, afables, entusiastas por el bienestar de los demás. Sin embargo, niegan la libertad, la existencia del alma y de Dios, y la inmortalidad. No importa, al hombre no se le debe juzgar por sus ideas, sino por sus actos, y ¿cuántos de estos son más santos en su vida que muchos místicos que creen ir derechos al cielo, rogando sin cesar, aunque sin practicar ninguna otra virtud? Tales son, en ligero resumen, los adversarios con que cuenta el espiritismo. Capítulo 3. El espiritismo como ciencia única y universal. De dos maneras podemos proceder en nuestro estudio como en toda ciencia, elevándonos de los hechos y fenómenos a los principios y leyes, o derivando de un principio superior otras verdades en él incluidas para venir a explicar un hecho determinado. El primer método es el analítico, el segundo el sintético. En realidad toda verdad debe comprobarse por los dos. De esta manera se satisfacen las exigencias del buen método. La historia de la filosofía nos enseña una multitud de escuelas que, partiendo de un principio más o menos problemático, más o menos exacto, han querido derivar de él toda la realidad. Y en la continua sucesión de escuelas, teorías y sistemas, no ha habido más que sustitución de unos principios por otros, pero sin variar el procedimiento, hasta que el método experimental vino a suceder a los métodos idealistas. Si el espiritismo es ciencia, ha de constar de una serie de fenómenos sujetos a ley, explicables en sus causas y efectos. Ha de ser un conjunto de verdades referentes a un orden determinado, un sistema de conocimientos verdaderos y ciertos cuyo fondo sea siempre la verdad sabida por el que conoce, es decir, de un modo consciente o con seguridad de tal por parte del conocedor. Veamos si el espiritismo llena estas condiciones. Primeramente por razón de la materia, de los fenómenos, o hechos, y después por razón de la forma o de la recta explicación de tales fenómenos o hechos. Todo el mundo ha oído hablar de magnetismo, el hipnotismo, de catalepsia, de sonambulismo. Todo el mundo también ha oído hablar de las llamadas apariciones de las ánimas en pena, de las predicciones de algunos enfermos, que han llegado a pronosticar su muerte, de sueños que luego han sido verdades, de éxtasis más o menos verídicos, en una palabra, de una porción de cosas que siempre han sorprendido por reunir un conjunto de circunstancias que se han creído extraordinarias y fuera de ley. El espiritismo viene a hacer luz sobre estas cuestiones, a patentizar lo que hay de verdad y de ilusorio en esta materia. Mas no se crea que su objeto es simplemente tratar de estas cuestiones, hasta hoy tenidas por maravillosas por parte de unos, y negadas con insistencia por parte de otros. El espiritismo tiene por materia de su estudio, el espíritu en sus caracteres esenciales y diversas fases de desarrollo, hasta donde alcancen nuestras investigaciones. Pretende inquirir su origen en los límites de lo posible, y como una vida es insignificante, habla de las vidas que necesita para desarrollar su esencia, y como un mundo es pequeño, habla de la infinidad de mundos y moradas, y como los estados por que atraviesa son infinitos, habla de la infinidad del progreso como ley constante, y siendo el espíritu un ser que debe su existencia a la causa suprema, habla de Dios. En una palabra, el espiritismo no es una escuela, ni mucho menos una secta religiosa que pretenda sustituir unos dogmas con otros dogmas. No es un sistema ni una utopía más o menos probable, ni una ilusión engendrada por la mente soñadora y deseosa de investigar el más allá en los tenebrosos misterios de ultratumba. No es una rama de los conocimientos humanos que tenga materia aparte para su estudio, con leyes particulares. El espiritismo aspira a echar las bases de la ciencia única y universal. Al estudiar el espíritu en sus diversas fases de encarnado y desencarnado, forma parte de las ciencias psíquicas. Al examinar los mundos y la materia en general como vehículo, que aquel siempre tiene, de las ciencias físicas. Y al considerar tanto a la materia como al espíritu como procedentes de la divina causa, investigando en lo posible cómo esta obra, forma parte de las ciencias filosóficas. Después, como las consecuencias que de esta investigación se derivan, tienen un fondo moral, está también dentro de la moral, y como el principio moral trasciende del individuo a la sociedad e influye en las decisiones de la humanidad, se da también en él materia de estudio de las ciencias político-sociales. Vemos, pues, que su objeto no es pequeño, ni baladí, sino que abarca el estudio de la realidad entera, con la aplicación de este saber a la vida. Con razón, pues, decíamos antes que el espiritismo aspira a fundar la ciencia única y universal. Vamos ahora a examinar en qué sentido decimos que tiende a formar esa ciencia única. Diversas son las definiciones que de la ciencia se han dado, pero en el fondo vienen a decir una misma cosa, el conocimiento de la realidad tal como es, el conocimiento sistemático, verdadero y cierto de un objeto cualquiera, el conocimiento de las cosas por sus causas. Una serie de verdades metódicamente enlazadas y dependientes de un principio común, etcétera, etcétera. Dos condiciones son esenciales para que la ciencia exista, la verdad en cuanto al conocimiento, y determinado orden o sistema en cuanto a la forma. Conocimientos falsos no son científicos, y verdades aisladas tampoco constituyen ciencia. Ahora bien, ¿el espiritismo se propone el estudio del espíritu como objeto principal? Tiene pues, un fondo real para ser materia científica, y para este estudio se vale de la experiencia individual y colectiva, de la conciencia y de la revelación, es decir, de la comunicación de espíritu a espíritu, por el intermedio siempre de la materia. Y como el espíritu vive siempre influido por la materia sobre la cual obra, ha de estudiar también la manera como se verifica esta influencia sobre la materia. Y siendo una y otro, la materia y el espíritu, originarios de la causa única de la cual todo procede, ha de examinar también los atributos de esta causa suprema en la medida que en nuestra limitada inteligencia cabe. Y si vemos que su campo de investigación es el espíritu, la materia y Dios, ¿qué otra cosa puede haber fuera de estos tres órdenes del conocimiento? Ninguna. De donde resulta que el objeto del espiritismo es la realidad y toda la realidad. Para proceder en su investigación habrá que emplear todos los métodos asequibles, el experimental y el racional, el inductivo y el deductivo. De aquí resulta que es la ciencia única porque estudia toda la realidad, y universal porque no es patrimonio de ninguna inteligencia, sino que está al alcance de todas las que recta y desapasionadamente la buscan. No hay misterios ni velos que la encubran. El espiritismo está al alcance de todos, y todos pueden adquirir la ciencia espírita. Sin duda que cada uno abarcará más o menos según su capacidad, pero esto será por limitación individual, no por impedimento externo. A primera vista, parece demasiada presunción que el espiritismo pretenda nada menos que ser la base de la ciencia única y universal. Y se dirá, si cada ciencia en el objeto particular de que trata tiene un contenido inmenso, de tal manera que la vida de un hombre es imposible para conocerla. ¿No es atrevimiento inusitado decir que el espiritismo tienda a formar la ciencia única y universal? Si abarca toda la realidad será imposible conocerla, pues la realidad es inmensa y nuestra inteligencia es limitada. Cierto, la realidad es infinita, nuestra inteligencia es escasa. ¿De dónde se deduce que el total conocimiento de la realidad es imposible? Pero no quiere decir que el espiritismo vaya a resolver todos los problemas, todas las cuestiones que se refieran a su objeto, es decir, a la realidad cognoscible, sino que cualquier cuestión, cualquier problema que se plantee, sea referente al espíritu, sea referente a la naturaleza, sea referente a Dios, está comprendido dentro de la ciencia del espíritu. En realidad, no hay ciencias particulares. Son ramas del conocimiento científico. Como no hay verdades particulares sin relación, sino aspectos de la verdad. El espiritismo no es una filosofía o sistema filosófico de conclusiones cerradas, como quien ha encontrado ya el filón que buscaba. Por mucho que se sepa, quedará siempre más aún por saber, y este límite móvil de nuestros conocimientos marcará la imperfección humana, que, teniendo por emblema el plus ultra, impedirá todo dogmatismo. Conviene aquí aclarar una cuestión. La verdad siempre es verdad, y la misma y una verdad. Una línea recta entre dos puntos, siempre es más corta que otra curva entre esos dos puntos, y esto para el español y para el ruso, para el docto y para el indocto, y lo mismo que esta verdad son todas las demás. El progreso, pues, no consiste en que la verdad de hoy deje de serlo mañana, sino en que el conocimiento de la verdad se aclare y amplifique, se aplique y se propague. Volveremos a insistir sobre esto al hablar del progreso indefinido. Ahora, conforme al método que nos hemos propuesto, procuraremos ir tratando de algunas de las principales cuestiones de que el espiritismo se ocupa.